Las estrellas, todas ellas, las galaxias, su belleza llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y los mares con su fuerza, las montañas, su grandeza, llevan tu nombre, llevan tu nombre. Y en lo profundo de mi interior nace una canción que lleva tu nombre, mi Señor. Tu nombre es esperanza, expresa mi amor.